Termina el tomate, señores. 30 kilos de tomate, señores. 30, 30. Lo que ellos venden ahí adentro. Dos cajas de ravioles 160, las últimas. ¿Plata pajuda? ¿Plata pajuda? ¿Plata pajuda? ¿Plata pajuda? ¡Au, rapatat! ¡Au, rapatat! ¡Au, rapatat! ¡Au, rapatat! ¡Au, rapatat! I'm going to go to the hospital.